de bailar y pa'l baile me voy. Me voy descontrolado, bailo pa' un costado, bailo pa' el otro lado. Ay, qué loco que estoy, ay, qué loco que voy. Esta fiesta comenzó. Amar Azul está tocando. Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar. Ya la cumbia comenzó, te vas a descontrolar. Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar. Ya la cumbia comenzó, te vas a descontrolar. Te vas a descontrolar, vengan todos a bailar.